Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. ¿Qué tal? Les voy a dar esta vez una receta sabrosa, como siempre, de comida mexicana. Esta receta es unos canelones a la mexicana. Vamos a sacar nuestro lápiz o nuestro papel, lo que gusten, para anotar nuestros ingredientes. Esta receta es para 8 porciones y comenzamos. Vamos a utilizar 900 gramos de carne molida sin grasa, 450 gramos de frijoles refritos, 2.5 cucharaditas de chile en polvo, 1.5 cucharaditas de orégano seco, 1/4 de kilo de tapas manicotti, son las tapas de las pastas para canelones, sin cocer, 2.5 tazas de agua, 450 gramos de salsa picante, 450 gramos de crema agria, 220 gramos de mezcla de queso mexicano, 1/4 de taza de cebollas verdes en rodajas. Las cebollas verdes son los cebollines o la cebollita cambray, como quieran ustedes llamarles. Y aceitunas negras en rodajas. Estas son opcionales. Quizá a alguien no le gusten y vamos a tomar las preferencias en cuenta, por favor. Bueno, ahora nuestra preparación. Vamos a ocupar un bol grande, ¿sí? Mezclamos en este bol la carne cruda, los frijoles, el chile en polvo y el orégano. Lo mezclamos bien y esta mezcla la vamos a colocar en las tapas manicotti crudas. Estas tapas, las ya rellenas, las metemos en un molde engrasado previamente para horno. Le mezclamos el agua y la salsa picante y luego lo vertemos, esta agua con salsa, sobre las tapas. La cubrimos y refrigeramos toda la noche. Ya en la mañana, una media hora antes de ponerlo a hornear, lo sacamos del refrigerador. Lo cubrimos, si tenemos tapa para el molde, o con papel aluminio, y lo ponemos a hornear con el horno previamente calentado a 350 grados durante una hora. Lo destapamos después de esa hora y echamos encima la crema agria encima y espolvoreamos el quesito, la cebolla y las aceitunas si lo desea. Lo volvemos a hornear otros entre 5 a 10 minutos hasta que el queso se haya derretido. Bueno, pues esta es nuestra receta. Cuando esté lista, sacamos del horno y la podemos servir, esta deliciosa receta, con arroz, salsa, con chips de tortilla. Si es gente vegetariana, podemos suprimir la carne y queda igual. Le podemos agregar un poco de lechuga bien picadita. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Y les invito nuevamente a que disfruten la siguiente ocasión de nuestra cocina